Se habla de una fuerte suba de precios en algunas frutas y verduras. Y para mejores detalles vamos a charlar unos minutos con Omar Carrasco, que es el titular de la Unión Frutihortícola en Cuyo. Omar, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está, Marcos? Bien, muchísimas gracias por atendernos y poder echar unos minutos y poder transmitirle a nuestra audiencia la situación con algunos precios en las frutas y las verduras. Sí, sí. Bueno, esto es todos los años, para esta época, días más, días menos, ocurre lo mismo, donde las primeras heladas cortan muchos de los artículos que se producen en la provincia y se comienza a traer del norte. Con el agravante este año que en las provincias del norte también heló bastante fuerte y impactó duramente esa situación en los precios en los mercados, ¿no? Porque al faltar un poco la mercadería suben los precios, la oferta y la demanda es la que rigen los mercados. Entonces, bueno, estamos teniendo precios bastante elevados en algunos, como pasa el tomate, el choclo, la berenjena, el zapallito, el pimiento, la chaucha. La verdad que se han ido muy, muy altos. Pero bueno, para el consumidor tenemos alternativas. Cambiar una cosa por otra. Un ejemplo, sigue habiendo producción local de lechuga, papa, zanahoria, camote. Hay una serie de mercaderías bastante importantes donde los precios están bastante bajos, que nosotros por ahí damos ejemplo, tres bolsas de papa, el costo de tres bolsas de papa alcanza para un kilo de carne, o siete bolsas de zanahorias comunes para un kilo de carne, o tres bolsas de cebolla, lo mismo, digamos, para que la gente tome más o menos dimensión lo bajo que están los precios de la producción local. Claro, claro, claro. De ciertas verduras y frutas que no han sido afectadas por las heladas, ¿no? Y son de estación y son más baratas que querer conseguirse un tomate redondo ahora, cuando en el norte también ha pasado lo mismo de las heladas. ¿Vos te acordás que nuestras abuelas, nuestras madres, qué hacían en enero, en febrero? Y hacían salsa, envasaban pimiento, envasaban de todo para que en esta época poder tener y poder consumir eso. Sí, entonces, sí, total, total. Esas cosas ocurren y van a seguir ocurriendo mientras sigamos en este camino y no cambiemos de la causa, los efectos van a ser los mismos. Se ha dado, digamos, si se quiere, este año esta particularidad de que en el norte también han habido fuertes heladas que ha afectado la producción del tomate redondo del norte, el zapallito, digamos, esa es la particularidad y habrá que esperar, digo, unos días para conocer el impacto, ¿no? El impacto real, porque ahora en principio se conoce uno, pero al pasar los días se va manifestando, como pasa acá cuando cae una helada tardía, tenemos que esperar varios días para que se manifieste bien los porcentajes de pérdida que se han producido, ¿no? Y esto está pasando a nivel global, porque si vemos Europa, está pasando por la misma situación, grandes heladas donde también están impactando en la producción de frutas y hortalizas. Pero también tenemos frutas acá, hablando de frutas, como pasa con el cítrico, que está en muy buen precio, más allá de que vienen Entre Ríos, que podría notarse una diferencia con a lo mejor con la producción local, que está mucho más barato que una manzana y una pera de acá de Mendoza, ¿no? Entonces, y con la ayuda de que la vitamina C en estos tiempos son vital, bastante importantes. Total, sí. Total, vital, vital, vital, vital. Bueno, habrá que esperar entonces por el momento, bueno, al momento de ir a la verdulería, optar por estos productos, ¿no? Sí, y evitar por ahí comprar en los hiper, que sabemos que los precios ahí en los hiper se elevan mucho más que en un negocio de barrio, con el verdulero de barrio, que es el que más directo trae de los mercados, ¿no? Claro, claro. Qué importante lo que dice Omar, ¿no? Porque por ahí se inflan el doble en esos negocios, una limpiadita de por medio y se inflan el doble los precios, ¿no? De la fruta y la verdura. Y sí, pero mira, hay un estudio hecho por la Secretaría de Agricultura de la Nación hace unos años atrás, donde establecía que de 8 o 9 personas que tocaban la mercadería, el último se lo llevaba, pero 4 o 5 de esos que habían tocado habían ido al baño y no se habían lavado las manos. Imagínate en estos tiempos tan complicados de la pandemia, esa situación. Entonces, eso ocurre en los hiper, ¿no? Ese es un estudio que se hizo en los hiper. Entonces, creo que la gente tiene que tratar de buscar alternativas más naturales y más directas. Qué importante, Omar, que usted, siendo el titular de la Unión Frutihortícola de Encuyo, nos diga esto, nos informe y aconseje también a la audiencia esto, ¿no? A ir por los productos que no han sufrido las heladas, que se producen más localmente y que los costos son más bajos a la vista. Sin duda, lejos. Porque una jaula de lechuga vale 500 pesos y un cajón de tomate vale 3.000. Claro. Imagínate la diferencia. Total. Y igual se puede alimentarse de la misma manera, así que no hay... Sí, lo que pasa es que, bueno, por ahí si alguien se quiere dar un gusto, está todo bien. Perfecto, pero bueno, obvio. Que lo pague. sí, se ha visto, bueno, muy complejo y es la noticia de la semana, ¿no? Esto de los aumentos de la fruta y la verdura. Bueno, habrá que ver si esto se afecta en el tiempo o se recupera también la producción en el norte. Sí, sabemos siempre que esto ocurre de esta manera y después, al pasar los días... Puede que este fin de semana, si el sol pega bastante fuerte y más con el cambio de la luna, eso puede madurar mejor en algunos aspectos del tomate y demás y puede bajar. Total. Yo creo que la gente que nos está escuchando va a entender mejor cuando usted comparaba con el kilo de carne, ¿no? Que también está por las nubes y decía, con un kilo de carne compramos no sé cuántos kilos de papa, ¿no? Seguro. Por eso es importante que las familias se junten los fines de semana y vengan a los mercados, compren, que van a conseguir mejor precio que a lo mejor que si van a un hiper. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que acá tienen que venir con efectivo y en los hiper pueden usar la tarjeta. Entonces, por ahí, por la comodidad de la tarjeta, pagan mucho más caro. Omar, le agradecemos mucho, la verdad nos quedamos con eso, con este también claro ejemplo de la situación y también sus consejos en cuanto al momento de adquirir frutas y verduras. Que tenga muy buen día, Omar. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.